Este San Valentín, díselo. Con espectáculo. Regala un abono teatro para ir a todos los espectáculos del Teatro Príncipe Pío durante un año por solo 50 euros. Más de 20 espectáculos. Clandestino, cabaret, cañas y coñas, flamenco, magia, Daniel Dijes, Primital Bros, Congreso del Éxito o espectáculos infantiles. Un año de amor, un año de shows. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.